Bueno, les contamos que en el marco de este acompañamiento que está haciendo el Estado provincial a distintos emprendedores, empresarios, ¿no? Se viene una propuesta de crédito para taxis, remises, transportes escolares y transporte público de pasajeros. La idea es financiar la compra de rodados nuevos o usados. Y esto lo ofrece, por supuesto, el Ministerio de Producción a través de la Dirección de Asistencia Técnica y Financiera del Ministerio de Producción. Vamos a hablar con Lilia Cortese, quien está a cargo de esta dirección, para que nos cuente un poco, bueno, a partir de dónde surge también, ¿no?, esta necesidad o esta idea de acompañar a quienes son dueños de taxis, de remises, de transportes escolares y de transporte público. Hola Lilia, ¿cómo estás? Bienvenida. Paula y Camila te saludan. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Buenas tardes. ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Bueno, con calor, ¿no? Pero me parece que estamos todos iguales. Sí, estamos todos iguales. La verdad está tremendo. Lilia, bueno, contanos un poco cómo surge la idea de generar estos créditos con tasa bonificada. Bien. Mira, como bueno, ya creo que es sabido y conocido, desde hace varios años el gobierno de la provincia trabaja junto con el Banco de la Pampa en base a un convenio marco que tiene firmado, donde precisamente el apoyo llega a distintos particulares que quieren realizar inversiones en sus proyectos. El aporte está dado desde el banco, quien es quien pone la cartera de estos créditos, y desde el gobierno de la provincia a través de subsidios de tasa. Y de esta manera, digamos, lo que hace es que este financiamiento resulte ser más barato que el resto de las opciones que por ahí pueden aparecer en el mercado dentro del sistema financiero. Puntualmente lo que tiene que ver con esta línea, hay varias líneas disponibles a tasa subsidiada, y lo que tratamos de hacer es llegar en alguna medida a los distintos sectores de la economía y tratar de abarcar a todos ellos y a las distintas alternativas o necesidades de inversión que tienen. Esta línea puntual de taxis, remises y escolares y transporte público ya se viene trabajando desde hace varios años. Es una línea que es bastante solicitada, que tiene una demanda de manera regular a lo largo del año y que se da por usuarios o tenedores de licencia de estas actividades de distintos puntos de la provincia. Puntualmente lo que estamos haciendo ahora es una actualización de algunos valores que tenemos ahí contemplados. Básicamente esa actualización está dada en un lado con los puntos de bonificación que pone provincia. Habitualmente veníamos bonificando 10 puntos y a través de un esfuerzo presupuestario estamos sumándole 2 puntos más a esa bonificación, viendo un poco también el contexto de tasas que tenemos vigentes. Y obviamente otra adecuación que se hizo para que verdaderamente esta línea llegue no solamente a quien tiene que llegar, sino que tenga una utilidad real, es una actualización en los valores de los montos máximos a los cuales pueden acceder, donde tratamos de ser o de quedar lo más parejo posible con lo que serían los valores de mercado de los vehículos o de los rodados a adquirir. Claro. Puntualmente para todo lo que es vehículos de pequeño porte, con taxis y con remises, se aumentó el valor máximo del crédito de 2.5 millones a 3.300.000, y en lo que tiene que ver con la parte de transporte público y de escolares se pasó de un máximo de 5 millones por solicitante a 12 millones. Y otro de los cambios también que hemos hecho es modificar el porcentaje de la inversión que se podía cubrir con ese monto máximo de crédito. Hasta ahora, ese monto máximo de crédito no podía representar el 100% del valor del vehículo, sí o sí se pedía una contraparte de quien solicitaba el crédito y iba a hacer la inversión. Y ahora, si los valores del vehículo a adquirir están dentro de estos topes máximos en cuanto a monto, tienen la posibilidad de financiar el 100% de su compra. Lilia, ¿cuáles son los requisitos para acceder a estos créditos quienes quieran tener uno? Bien, los requisitos puntuales y fundamentales, por un lado, obviamente poseer alguna licencia habilitante en alguna de estas actividades, taxi, remises, transporte de escolares o transporte público de pasajeros, y después también tienen que contar con vinculación comercial en el Banco de la Pampa. Esos por ahí serían como los dos requisitos más importantes. Para hacer la tramitación, es una tramitación sencilla y ágil, donde se tiene que dirigir el interesado con una nota de solicitud, el presupuesto de lo que quiere comprar y una copia de esta habilitación que les mencionaba, al banco con su oficial de cuenta, con quien opera habitualmente, que hará el primer chequeo y después lo pasará para un autorizado de subsidio de tasa. Y me gustaría remarcar o recordarles que desde hace un tiempo, a través de la existencia del Fondo de Garantías Pampeano, un Fondo de Garantías Público, lo que posibilitamos es, en algunos casos, yo les mencionaba que uno de los requisitos de la línea es que la persona sea cliente comercial del Banco de la Pampa, sí. Y obviamente, como todo crédito financiero, tiene que cumplir con el análisis de riesgo que efectúa el banco para ver si le puede prestar y hasta dónde le puede prestar dinero. En el caso de que surgiese algún inconveniente por cuestiones de carpeta, de garantía, y en el caso puntual de esta línea se daba mucho, donde personas que hasta hoy eran empleados pasaban a tener su propia licencia, entonces no contaban con una vinculación con el banco, hasta ahora quedaban afuera del a poder acceder a esta línea de crédito. A partir de la creación del FOGAPAM, si obtienen la garantización de FOGAPAM, también pueden ser sujetos y tener el financiamiento a través de esta línea. Claro. Lili, bueno, justamente veíamos que quien presentó también junto con vos esta nueva modalidad de línea financiera fue también José María Bocalate, del Sindicato de Peones de Taxis. Me imagino que esto también tiene que ver un poco con reuniones con ellos para ver un poco cuál es la realidad también, ¿no?, de este sector. Sí, exactamente. Nosotros desde el Ministerio, así como se da este contacto fluido en este caso particular con la gente del Sindicato de Taxis, también continuamente estamos en contacto y en reuniones con otras agrupaciones u otras asociaciones, y precisamente para lograr esto, un intercambio, digamos, de propuestas y de ideas respecto de las herramientas que tenemos disponibles, cómo se pueden adecuar, cómo se pueden mejorar, o llegado el caso, si hay alguna que estaría faltando y sería interesante ponerla en práctica, ver dentro de las posibilidades que tenemos hasta dónde podemos avanzar. Puntualmente, en este caso, y con lo que tiene que ver con el Sindicato de Taxis y esta línea en particular, un poco la adecuación, además de obviamente lo que nos mostraba la realidad económica, también tuvimos el pedido y el planteo puntual del sindicato, pidiendo algún tipo básicamente de actualización de valores. Y como te decía, están en contacto de manera permanente con nosotros, y ellos también han hecho un importante trabajo ya desde el año pasado con el Fondo de Garantías Público para poder articular y mejorar este acceso a este financiamiento y a través del Fondo de Garantías. Así que bueno, continuamente estamos en contacto. Lilia, y bueno, ¿este crédito se puede solicitar en cualquier momento del año o hay alguna fecha o época que más se solicita? No, la línea de crédito está abierta de manera continua. Lo que tiene es una cartera asignada, y lo que eventualmente puede llegar a acontecer si llegan más pedidos a los cuales tenemos cartera prevista, que haya una discontinuidad de la línea, pero es una línea que tiene vigencia a lo largo de todo el año. Y sí, como te decía hoy, tiene también una demanda de manera permanente, pero en determinadas épocas del año que coinciden con fechas donde determinadas localidades, puntualmente eso ocurre mucho acá en Santa Rosa, la municipalidad hace sorteos de nuevas licencias, tenemos quizás un par de meses en el año donde esa demanda se acentúa precisamente por este hecho puntual donde una localidad ha hecho sorteo de licencias, entonces hay nuevos adjudicatarios y que para poder terminar de efectivizar su trámite de licencia tienen que hacerse del vehículo y muchas veces no todos lo tienen. Entonces ahí empiezan las consultas y las tramitaciones por esta línea. Tal cual. ¿Hay algún, este crédito solamente es para la compra de automóviles, no para arreglos o algo parecido de los vehículos? Mira, puntualmente esta línea es para la adquisición de unidades, ya sean nuevas o usadas, y ya sea para incorporar nuevas unidades a quizás un proyecto que está en marcha por la adquisición de la primera unidad o la renovación de alguna unidad que está trabajando. Puntualmente hay determinadas actividades de servicios que si lo que estuviesen requiriendo es algún apoyo en lo que tiene que ver capital de trabajo, existe otra línea tasa bonificada dentro del Banco de la Pampa con la cual podemos llegar a cubrir esa necesidad de financiamiento, lo que es el capital de trabajo. Bien. Lilia, y para saber todo esto que nos estás contando, quienes quieran solicitarlo, ¿se acercan directamente a una sucursal del Banco de la Pampa o en algún otro lado pueden obtener esta información? Mira, tienen varias opciones. Sucursales del Banco de la Pampa con los oficiales de cuenta con los que operan normalmente pueden hacer estas consultas porque, como te decía, son todas líneas de crédito del Banco de la Pampa donde provincia bonifica. Otra manera de tener información es a través de la página web del Ministerio de la Producción, producción.lapampa.gov.ar. Hay un ítem específico de asistencia financiera. Si ustedes ingresan ahí, van a encontrar una por una las fichas con las características generales de todas las líneas a tasa subsidiada que existen en el Banco de la Pampa. Son líneas vigentes, son líneas que están activas. Y después también tienen los medios de contacto con la Dirección de Asistencia Técnica y Financiera. Lo pueden hacer personalmente en Casa de Gobierno segundo piso, telefónicamente, a través de teléfono fijo o a través de celular y de WhatsApp, o vía correo electrónico. Desde la página misma del Ministerio ahí también están todos los datos de contacto de la oficina para poder ser asesorados. Lilia, muchísimas gracias por esta comunicación. Desde ya, como siempre decimos, los micrófonos de la radio para lo que necesiten. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por interesarse en el tema y haberse comunicado. Un abrazo grande. Nos estamos viendo. Hasta luego.